que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín venció el Ande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, confiando los derechos argentinos, vendemos los derechos y el amor. La voz de los que no tienen voz, damos comienzo a este programa día lunes, inauguramos la semana, inauguramos el mes. Aquí estamos, después de tantos días, con los oyentes de Tiempo Nacional que se comunican por intermedio de www.radioreconquista.com y también, no sé si instantáneamente, pero en un ratito nos vamos a comunicar por Facebook, vamos a estar transmitiendo por Facebook Rubén Giovannini o Tiempo Nacional. Hoy estamos acá con la presencia de Rubén, acá donde está la radio, pero todavía no ha llegado acá al estudio, va a llegar dentro de unos minutitos porque está terminando una reunión con una gente que vino de la zona oeste. Cuando termine se suma acá al programa, esperemos que así sea. Bueno, vamos a ir derecho a la información que tenemos para todos ustedes. Estamos acá con Sofi del Nido, que nos hace la operación técnica y la puesta en el aire. También colaboró Johnny, haciendo, bajando las músicas. El que hoy vamos a conmemorar el aniversario de Enrique Cadícamo. Así lo vamos a hacer, que es el fallecimiento. Hoy se cumple un año más, 19 años del fallecimiento de don Enrique Domingo Cadícamo, que se emperró y no quiso llegar a los 100 años, se murió a los 99. Había nacido en 1900, murió en 1999. Un maestro de la palabra. Primero vamos a hablar de temas judiciales. Tenemos algún temita también que tratar para los jubilados, pero lo vamos a tratar más adelante, y si es posible cuando venga Rubén, así él lo puede tratar más en forma extensa con ustedes. Rubén sigue preparando la reunión para el día 18, que es un día martes, que espera que sea multitudinario, que es cuando va a decidir la Corte el tema de la fórmula que van a usar para los jubilados, para pagarle los haberes atrasados a los jubilados, a los que tienen juicio. También va a ser la misma fórmula que después quieran utilizar para los nuevos jubilados, así que es para bajar de alguna manera el haber inicial. Supuestamente no fallarían en contra del jubilado, no se sabe todavía, hay que hacer la presión para que sí sea. Es un fallo que ellos ya hicieron con la anterioridad, y hacer un nuevo fallo, o sea, desdecirse de lo que ya dijeron, sería una mala política para toda la clase política. Y otra de las cosas también hay que decir, que salió Macri a decir, eso después lo vamos a tratar en profundidad, a decir que no va a haber adelanto, no va a haber bono para los jubilados. Le dijo que tiene un límite el presupuesto, este presupuesto que se llevó, por lo menos el de este año 2018, que se llevó un montón de plata en el armado del G20. Macri salió exultante del G20, como si hubiera hecho victorias fabulosas, porque no tuvo incidentes, por una serie de cosas luego usar políticamente. Incluso cuando abrió la sesión del G20, lo primero que dijo es que todos los que estaban ahí, confiaban en el país y confiaban en él, y por eso era su apoyo al venir al G20, cosa que es exactamente inexacto, porque si el presidente, en vez de ser Mauricio Macri, era Piñón Fijo, todos tenían que venir igual porque le tocaba organizarlo a la Argentina. Nada más, no vinieron a apoyar a nadie. Estuviera quien estuviera, este año le tocaba a la Argentina organizar el G20. Vamos a hablar un poquito de justicia, porque hubo dos fallos en las últimas semanas, precisamente, justo apretaditos con el G20, salieron dos fallos que para mí son lamentables: el de Lucía Pérez y el de Santiago Maldonado. Fallos que muestran el fracaso del sistema de justicia, dice María Florencia Alcaraz. Semejanzas entre la absolución de los imputados por el femicidio de la adolescente y la decisión de Geral de cerrar la investigación por la muerte del joven artesano. En la misma semana, el fallo que no juzgó el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata y la decisión de Gustavo Geral de cerrar la causa que investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado muestran el fracaso del sistema de administración de la justicia tradicional por todo lo que omiten y deciden ignorar. Uno justifica la violencia machista, el otro las violencias estatales. Son la evidencia de un sistema de administración de justicia que no investiga ni profundiza sobre los contextos en los que se dan determinadas formas de violencia. Por falta de perspectiva de género o formación, por misoginia judicial o por complicidad política, las dos decisiones judiciales consolidan mensajes de impunidad. Ambos tienen en común la omisión del contexto y la complejización de los escenarios. Por un lado, el crimen de Lucía, envuelto en un vínculo asimétrico y desigual, y por el otro, el joven tatuador desaparece y muere inmediatamente después de un operativo represivo coordinado por funcionarios del poder político. El lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal, el de la ciudad de Mar del Plata, integrado por los jueces Pablo Javier Viñas, Juan Facundo Gómez Urso y Aldo Daniel Carnevale, resolvió, en el marco de un juicio oral y público, absolver por unanimidad a los tres imputados por el abuso sexual y femicidio de la adolescente de 16 años. Ocurrido esto el 8 de octubre del año 2016, solo dos de los imputados fueron condenados por el tribunal por delitos vinculados a la ley, a la 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes. La lectura de la sentencia exhibe la falta de la perspectiva de género cuando se juzgan delitos sexuales. En la página 66 del escrito abundan los estereotipos sexistas y discriminatorios. Los jueces deciden poner la lupa sobre la vida y en especial sobre la vida sexual de la propia víctima en lugar de poner el foco en los acusados. Revisan sus mensajes de WhatsApp de medio año atrás al crimen. Todos los esfuerzos judiciales apuntan a demostrar que existió consentimiento entre una chica de 16 años y el vínculo que estableció con los dos adultos que le vendieron drogas. La doctora Solari, aclarando que no estaba en su ánimo juzgar su vida sexual, señaló que Lucía era de tener relaciones con hombres a los que apenas conocía, pero que eso ocurría por propia elección y cuando ella lo quería. Cita el fallo a la defensora de los acusados, la frase invierte la responsabilidad de la muerte y la direcciona hacia la propia víctima. En el debate oral quedó demostrado que María Frías, de 23 años, le dio marihuana y cocaína a Lucía y que mantuvieron relaciones sexuales. Todo se dio en un marco de normalidad y naturalidad, todo fue perfecto, querido y consentido por Lucía Pérez, explicó uno de los jueces en la sentencia. La primera fiscal del caso, María Isabel Sánchez, habló de una agresión sexual infrahumana. Contó a los medios que los tres acusados drogaron a la chica, abusaron sexualmente de ella y la mataron por empalamiento. Según ella, después lavaron el cuerpo para ocultar el crimen. No había ningún informe médico para basar sus dichos. Lucía murió por asfixia tóxica y en su cuerpo no se encontraron, según las pericias, signos de abuso sexual. Las formas de la violencia machista no siempre dejan las mismas huellas, las mismas marcas femicidas. Es responsabilidad de los y las operadoras judiciales buscarlas en la instrucción. Si bien en el caso Santiago Maldorado, Gerald, que es el juez, ¿no?, también parece direccionar la responsabilidad de la muerte al joven muerto. En las casi 300 fojas desliga el crimen del operativo represivo. Él solo, sin que nadie lo notara, se hundió, dice. En más de un año, la investigación no pudo determinar qué pasó entre las 11:32 de la mañana del 1 de agosto de 2017, momento exacto en el que el primer gendarme saltó la tranquera de la Pulov en resistencia de Cuyamén, y las 11:39 cuando los efectivos volvieron de la orilla del río Chubut. O sea, ¿qué pasó en esos 7 minutos? Dice el juez en el escrito que se dio a conocer el jueves, la desaparición, la adrenalina y la excitación naturalmente provocados por la huida, la profundidad del pozo, el espeso ramaje y raíces cruzadas en el fondo, el agua fría, helada, humedeció su ropa y su calzado hasta llegar a su cuerpo. Esa sumatoria de incidencias contribuyó a que se hundiera y a que le fuera imposible flotar, a que ni siquiera pudiera emerger para tomar alguna bocanada de oxígeno. Por la confluencia de esas simples y naturalidades, realidades inevitables, en ese preciso y fatídico instante de soledad, sus funciones vitales esenciales se paralizaron. Sigue diciendo, allí quedó su cuerpo atrapado, enganchado en el ramaje subacuático denso, que lo mantuvo inerte y oculto durante el tiempo necesario para que, luego de su descomposición natural interna, superara la presión y la fría temperatura del agua hasta que se produjeran los cambios de clima. Y solo tal como se hundió, sin que tampoco en ese momento persona alguna lo advirtiera, emergió en el mismo lugar, en el remanso del río, donde se había escondido y se había producido su sumersión. En ese sitio, una rama de los mismos sauces donde quedó atrapado, ofició de sostén, lo contuvo hasta que se lo avistaron y finalmente se lo retirara. La verdad de esa aporta en otro tramo. Las fórmulas de la memoria y la justicia de los pueblos desbordan las estructuras judiciales. Por eso, los ojos de Santiago Maldonado terminaron pintados en las vallas que rodeaban el Congreso en la marcha contra el G20, y la foto de Lucía Pérez volvió a ser levantada por los feminismos. Las familias de Lucía y Santiago apelarán las sentencias judiciales, en las calles se seguirá escuchando el reclamo para que no haya impunidad. Vale aclarar que la familia de Santiago Maldonado, tanto la madre como el hermano de Santiago Maldonado, están ellos evidenciando que recibieron llamadas del mismo juez Geral diciéndoles que fue apretado para cerrar la causa de esta manera. Así que eso es lo que está pasando con la justicia de hoy, con la injusticia de hoy. Esto está pasando en la Argentina a pesar del G20, a pesar de que Mauricio Macri se emocionó con lo que pasa en el Teatro Colón, aquel que nunca se emocionó con lo que pasó con los 44 desaparecidos del Ara San Juan. Lo vimos llorar en el Colón, nunca lo vimos ni siquiera con un gesto adusto frente a los familiares del Ara San Juan. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Continuamos con más Tiempo Nacional. El secretario nacional de las 62 organizaciones gremiales peronistas, Rubén Giovannini, tiene el agrado de invitar a ustedes a una conferencia que nos brindará el compañero... Perdón, vamos a empezar de nuevo, porque no está bien leído por mí, no es que no está bien redactado. El secretario nacional de las 62 organizaciones gremiales peronistas, que es el amigo Valdés, tiene el agrado de invitar a usted a la conferencia que nos brindará el compañero prosecretario de previsión de esta confederación, Rubén Giovannini, en la sede del Sindicato de Químicos y Petroquímicos. Esto está en la calle Pavón 3707 de la ciudad de Buenos Aires. El día martes 11 de diciembre a las 17:30 horas, en el que se desarrollará el siguiente temario. Primero, como título lleva a trabajadores, jubilados, estafados y sin justicia, va Rubén Giovannini a tratar lo que trata el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Va a hablar de derechos y garantías constitucionales no cumplidas en perjuicio de los jubilados, de las reformas previsionales y futuras reformas en perjuicio de los trabajadores de hoy, futuros jubilados afectados. Reajuste de haberes, juicios e índices a aplicar, reparación histórica, nueva estafa, y esperamos contar con su presencia en este ciclo de conferencias de gran importancia para la información de los trabajadores en actividad y jubilados. Muy bien, esto va a ser una semana antes, previa, esto es un martes, el martes no este martes, el día de mañana, sino el próximo, el martes 11, va a ser, le repito la dirección, esto es en la calle Pavón 3707, Pavón 3707 de la ciudad de Buenos Aires, el día martes 11 de diciembre a las 17:30 horas. Se va a hablar de esto y va a ser la antesala de lo que el martes siguiente va a ser la gran marcha y radio abierta que se va a hacer en tribunales. La del jueves 20 se va a pasar para el martes 18. Así que los que quieran acompañar a Rubén Giovannini lo pueden hacer. Después hay una jornada de la Marina Mercante también para que esté escuchando. Nos llega una gacetilla este jueves 6 de diciembre a las 18 horas en la Casa Municipal de la Cultura. Esto es en Adrogué, en partido de Almirante Brown. La calle es Esteban Adrogué 1224, Adrogué. Conjugar industria con industria naval a cargo del doctor Juan Carlos Bacareza de la Fundación Buenos Aires 21, Marina Mercante y Desarrollo Nacional a cargo del capitán Julio González Infran, Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo. Esto es en la localidad de Adrogué, partido de Almirante Brown. La calle Esteban Adrogué 1224, jueves que viene 18 horas. Muy bien, cumplimos con decirles a todos ustedes las gacetillas. Vamos a hablar un poquito de trabajo, o de la falta de trabajo. Más de 40 despidos y rumores de cierre de la fábrica puntana Navegante. Por la baja de producción, en los últimos meses la fábrica Navegante de Náchel despidió a 40 trabajadores y a sus autoridades, y no descartaron el cierre definitivo de la planta. Ya había sido dado de baja el personal contratado. Los telegramas con que se notificaron formalmente las cesantías comenzaron a llegar el pasado jueves, y algunos empleados despedidos ya cumplieron con su última jornada laboral. Pablo Alanís, delegado de los trabajadores en la empresa, señaló al portal local San Luis 24 que sabemos que hay una crisis laboral a nivel país que hoy nos ha afectado a nosotros. La planta tiene más de 200 empleados y se dedica a la fabricación de bolsas, tela media sombra, telas media sombra e hilo. Hace como 45 días que estamos con un bajón laboral, que lo hemos notado, no había ventas, los pedidos tampoco salían porque no los compraban. El dueño venía manifestando que iba a haber despidos. Además, hay otro problema, no hay plata para la indemnización, informó Alanís. Los despidos son de los más recientes incorporaciones de la empresa, pero todos cuentan con una antigüedad de entre 3 y 5 años. Tenía personal contratado la empresa, que ya le dio de baja y ahora le toca a los efectivos, lamentó el delegado. Los trabajadores tendrán una reunión con el dueño de la fábrica, pero no sobra la confianza para revertir la situación. El dueño manifiesta que apunta que mejore la venta, pero si no se vende, lo va a terminar cerrando, dijo Alanís. Fábrica Puntana Navegante de Náchel. Es una fábrica textil en la provincia de San Juan. de San Luis. Ahora nos vamos a Mar del Plata, ¿eh? Más crisis en el puerto marplatense y hay un temor de una ola de despidos. Los gremios hablan de un 2018 catastrófico y advierten que los despidos podrían acelerarse. Además, señalan que la crisis portuaria pone a Mar del Plata en una situación social al borde del colapso. Los panoramas difieren, pero el balance que realizan los dirigentes de los principales gremios de la pesca es el mismo. El año que está por terminar fue uno de los más difíciles para el puerto de Mar del Plata. A los cerca de 70 barcos que partieron al sur durante todo el invierno por la temporada de langostino, se le sumó una inflación acumulada que superó ampliamente los índices esperados y una zafra de caballa y anchoa, especies con las que se puede trabajar mientras se espera la merluza del verano, que no habría arrojado los mejores resultados. Este combo configuró un escenario que podría desembocar en una ola de despidos para los trabajadores de todos los sectores y una profundización en la crisis de la actividad. Los obreros del pescado, agrupados bajo el SOIP, son de los más castigados del universo laboral de la actividad. Y así lo señala incluso la secretaria general del gremio, Cristina Ledesma. Este fue un año catastrófico para nosotros. Cada año que va pasando es peor, con más gente en la calle o cobrando el garantizado, indicó en declaraciones al diario La Capital. El garantizado es el sueldo mínimo que cuentan los trabajadores de tierra, y en ocasiones como la actual, donde el trabajo no abunda o directamente no existe, es el único que perciben. Según se conoció, el monto hoy es de un poco más de 8.000 pesos. ¿Y quién vive con eso?, reclamó Ledesma. Además, ya nos dijeron que eso lo pueden sostener por un año, dos como mucho, agregó. Para nuestro gremio pasan por día entre 200 y 300 trabajadores, todos en la misma situación, todos desesperados por la falta de trabajo, todos pidiendo una bolsa de mercadería, lo que para ellos es indigno, porque dicen: quiero trabajar, no quiero llegar a esto. Pero se llega a ese límite porque la situación está complicada, no vemos cambios de mejoría, aseguró. El fantasma del estallido social aparece también para el secretario general del SUPA, Carlos Mesamico. Este año fue uno de los más duros con respecto al volumen de trabajo de los últimos 20 años. Si acá no tiene la respuesta del gobierno, lamentablemente algo va a pasar, sentenció en declaraciones al mismo diario local. Según indicó el dirigente, ante el escenario actual solo puede ofrecer trabajo pleno a unos 250 o 300 trabajadores. El total con disponibilidad para operar hoy es de 750. La gente puede trabajar muy de vez en cuando, lo que hace que el salario a fin de mes no le alcance para cubrir los servicios y para mantener su familia. Por eso es que nosotros estamos recurriendo a las autoridades provinciales, porque si bien por ahora no hay despidos, existe una fuerte reducción del trabajo, indicó. En la misma línea se pronunció el titular del CIMAPE, Pablo Trueba, aunque advirtió que la situación de los trabajadores marítimos es un poco mejor que la de los trabajadores de tierra. En nuestra actividad no hubo despidos por el momento, pero sé que lo que es la actividad de tierra sí. Si los funcionarios de la provincia y los de Nación no dan la posibilidad de que Mar del Plata toda pueda trabajar, también con el langostino, que hoy es la vedette de las especies, y muchos barcos de la ciudad se encuentran limitados para pescarla, es difícil que la gente y las propias empresas alcancen un balance económico. Si no tenemos empresas que trabajen, no vamos a tener trabajadores, sentenció Trueba. Y concluyó: uno se acostumbra a estar mal, sobreviviendo. Yo pienso que la actividad pesquera en el mundo, bien manejada y permitiendo que todas puedan pescar y producir, no tiene por qué pasarla mal. Es una actividad que se dedica a los alimentos. Pero bueno, más crisis en el puerto marplatense, ya hay un temor por ola de despidos. Y bueno, después vamos a seguir hablando de lo que está pasando con el trabajo o la falta de trabajo en todo el territorio nacional. Ahora vamos a poner un tema que vamos a empezar con el homenaje que le vamos a rendir hoy a este poeta maravilloso que fue Enrique Domingo Cadícamo, un hombre nacido en Luján, en la provincia de Buenos Aires, el 15 de julio del año 1900, y falleció un día como hoy, un 3 de diciembre de 1999. Fue un poeta y escritor, autor de la letra de numerosos tangos, y usó también algunos otros seudónimos para firmar sus canciones, como Rosendo Luna o Gino Luzzi. Después vamos a referirnos también a algún otro efemérides del día de hoy. Vamos a escuchar Mirra de Riachuelos, ¿sí? Y después continuamos con más tiempo nacional online. Vamos a ver si ya prontito se acerca Rubén y puede estar con todos ustedes. Continuamos con más tiempo nacional. Vamos a seguir hablando de trabajo. Cierra la textil Sport Tech y despide a sus 62 empleados. Se trata de una empresa tercerizada que fabrica indumentaria para las marcas Adidas, Nike y Puma, especialmente camisetas de fútbol. Dice que no puede pagar ni siquiera las indemnizaciones. Se le está pasando lo mismo que hablábamos con la empresa textil de San Luis. En consonancia con la crisis textil que azota la industria, la empresa textil Sportech cerrará su planta en Parque Industrial Villa Flandria, esto es acá cerquita de Luján, dejando a sus 62 trabajadores en la calle. La noticia fue confirmada por el diario local El Civismo, por el secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil, Ignacio Lopolito, tras una reunión con los dueños de la empresa para lograr que los despedidos perciban una indemnización. Se trata de una empresa tercerizada que fabrica indumentaria para las marcas Adidas, Nike y Puma, especialmente camisetas de fútbol. Hoy al mediodía nos reunimos con el dueño de la empresa, lo confirmó. La empresa cierra, el martes que viene vamos a tener una audiencia con la gente de Adidas que nos va a dar una respuesta para ver si hacen un resarcimiento, indemnizan a la gente, porque el dueño de la empresa dice que no tiene plata, señaló el dirigente gremial. El cierre es inminente, quizás no pase de la semana que viene, nos dijo que la fábrica se repliega a la planta que tiene en San Martín, donde trabajan 120 personas. Por último, destacó que Adidas Argentinas está haciendo estragos en todo el país cerrando plantas. Ellos argumentan que son directivos de la casa matriz en Alemania, y si bien Sportage no produce solamente para la firma, supone que el 80% de sus pedidos tienen el requerimiento de Adidas, y por eso determinan el cierre de la planta de Jáuregui. Jáuregui posee un polo industrial que está dedicado casi exclusivamente ese polo a la industria textil. Y eso no le está pasando solamente a Sportage, sino que le está pasando a casi la totalidad de las empresas de Villa Flandria. La aerolínea LASA suspendió todos sus vuelos por la situación económica del país. La compañía comenzó a volar por ciudades de la Patagonia hace un mes y, sin embargo, ya tuvo que encarar una reconfiguración por la situación económica actual del país, la devaluación del peso y la dolarización del combustible. La compañía aérea LASA, que hace poco más de un mes comenzó a volar desde Neuquén a diferentes ciudades de la Patagonia, anunció la suspensión de las operaciones a partir del 8 de diciembre. La empresa informó que se encuadra en pleno proceso de reconfiguración en búsqueda de socios estratégicos y que a raíz de ello, desde la semana pasada y hasta que no se complete dicho proceso, suspenderán todos sus vuelos, en principio hasta el próximo sábado inclusive. Según lo que relató el portal iProfesional, sí, su director Juan Carlos Silenzi explicó que la decisión se debe a la situación económica actual del país, la devaluación del peso, la dolarización del combustible y la perforación de la banda mínima de tarifa, que hacen un combo explosivo que lleva a nuestra compañía a reconfigurarnos para continuar con las operaciones. En un comunicado, la compañía informa a los pasajeros que se ven afectados en este periodo que podrán optar por dejar el ticket abierto, reprogramar su vuelo para otra fecha o bien solicitar la devaluación del dinero. En cualquiera de los casos, la única vía disponible será a través de un mail a la siguiente dirección de correo. Y da el grupo donde se pueden creer, que es ADM, que es de administración, y nnqn1@grupolasa.com.ar. Y finalmente la firma pidió disculpas por las molestias ocasionadas y aclaró que por este motivo LASA sale a la búsqueda de socios estratégicos para atravesar esta coyuntura. La empresa dejó de volar hace una semana cuando decidió suspender sus vuelos debido a coyuntura económica, luego de haber obtenido, tras la última audiencia pública, autorización para operar 19 rutas nacionales y regionales. O sea, tiene más rutas, 19 nacionales y regionales, y sin embargo tiene que cerrar porque lo que no tiene es pasajero. Esta es la revolución de los aviones que nos indicó Mauricio Macri cuando dijo que esta iba a ser la política aeroportuaria de la República Argentina. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Desea comunicarse con Rubén Joaní, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos. Por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Muy bien, vamos a recordarle para quien nos estuvo escuchando antes que el Secretariado Nacional de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas tiene el agrado de invitar a usted a la conferencia que nos brindará el compañero prosecretario de Previsión de esta confederación, Rubén Giovannini, en la sede del Sindicato de Químicos y Petroquímicos, sito en la calle Pavón, 3707 de la Ciudad de Buenos Aires, el día martes 11 de diciembre a las 17:30 horas, en el que desarrollará el siguiente temario: trabajadores, jubilados, estafados y sin justicia, artículo 14 bis de la Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales no cumplidas en perjuicio de los jubilados, reformas previsionales y futuras reformas en perjuicio de los trabajadores de hoy, futuros jubilados afectados, reajustes de haberes, juicios e índices a aplicar, reparación histórica, nueva estafa. Esperamos contar con su presencia en este ciclo de conferencia de gran importancia para la información de los trabajadores en actividad y jubilados. Esto va a ser en la calle Pavón 3707 de la Ciudad de Buenos Aires, repetimos, el día martes 11 de diciembre a las 17:30 horas. Vamos a hablar de algunos negocios en que está interviniendo el gobierno nacional. Villa 31, el plan de Rodríguez Larreta y Mauricio Macri para subastarla a beneficio de Calcaterra y Mindlin. El gobierno busca subastar los terrenos donde viven miles de familias para garantizar el negocio inmobiliario del Paseo del Bajo. Esto es simple y meramente especulación inmobiliaria para favorecer a los amigos personales de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta. No hay más que decir. Esto es lo real, basta con las mentiras de la urbanización, digan la verdad, están rematando la Villa 31 con todos sus habitantes. Así resumió la situación Marta Mamani, que es vecina de la Villa 31, cuando se enteró que Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri quieren subastar la Villa 31 y otros terrenos de la ciudad para garantizar el negocio inmobiliario del Paseo del Bajo, cuya mayor tajada quedó de forma irregular en manos de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, y Marcelo Mindlin, uno de los empresarios predilectos del presidente. Los documentos a los que se pudo acceder muestran que no se equivoca. Por los montos que manejan en el gobierno porteño, parece una liquidación final. Según los documentos a los que accedió y hoy publica el Destape, que es el portal donde está instalado este tema, tasaron el polígono Barrio 31, que abarca 355.455 metros cuadrados de casi toda la villa, en 1.079 millones de pesos, unos 28 millones de dólares al cambio de hoy, pero que se disminuirá en billete verde al ritmo de la devaluación. A ese polígono le sumaron otros 7 terrenos que lo circundan y suman 191.917 metros cuadrados por un total de 4.048 millones de pesos. Algo más que 100 millones de dólares, sumando todos los terrenos que componen la Villa 31 y alrededores. Son 547.372 metros cuadrados por 132 millones de dólares. Una ganga. Para hacer una comparación, hace pocos días Rodríguez Larreta vendió 15.500 metros cuadrados del tiro federal a 151 millones de dólares, unas 35 veces menos terreno y más caro. Que todo se encadene con el Paseo del Bajo tiene un sentido. Esa obra va a unir la autopista La Plata, la Buenos Aires-La Plata, con la Ilia, bordeando los diques de Puerto Madero y atravesando Retiro. Todo lo que toque tendrá una revalorización inmobiliaria enorme. quien se quede con el negocio de construir departamentos exclusivos en lo que hoy es la Villa 31 tendrá ganancias más que aseguradas gracias al modelo de obra pública basado en la especulación inmobiliaria por sobre las necesidades sociales. Se reveló hace varias semanas las maniobras irregulares por las que Rodríguez Larreta le otorgó el tramo más jugoso del Paseo del Bajo a la dupla Calcaterra-Midlin, caso que hoy se investiga el fiscal anticorrupción Sergio Rodríguez, pese a la obscena protección mediática del jefe de gobierno porteño. ¿Se acuerdan, no?, que lo dijimos acá, que había tres tramos, que el que ganaba uno no podía acceder a seguir participando de los otros dos, y hicieron que Calcaterra gane el que tenía que ganar, que es el más costoso y es el que más negocio va a hacer. Esta nueva movida busca fondos para que ese negocio se mantenga. Para eso endeudan a todos los porteños y la garantía son, entre otros, los terrenos de la Villa 31. Los números cierran con la gente adentro, pero en este caso adentro del terreno, que piensan subastar para cumplir con quién, para cumplir con sus amigos. El miércoles pasado, pocos minutos antes de las 5 de la tarde, Horacio Rodríguez Larreta firmó un proyecto de ley que ingresó ese mismo día a la legislatura porteña. Su intención era que tuviera un tratamiento exprés y se aprobara esta semana, pero finalmente quedó para las próximas sesiones. El proyecto establece, por un lado, que la ciudad se endeude por 175 millones de dólares para financiar el Paseo del Bajo, la obra fetiche de Horacio Rodríguez Larreta, y por otro, la aprobación de un convenio por el cual Macri le transfiere a su sucesor porteño una serie de terrenos como garantía de que pague esa deuda. ¿Cómo? El mismo proyecto plantea la enajenación de los mismos vía subasta pública. El legislador porteño Carlos Tomada, que preside el bloque del Frente para la Victoria, afirmó: endeudamiento y ventas de tierras públicas, esto es una explicación que tiene que dar Cambiemos. Es una costumbre, es un hábito encarar la política pública desde el negocio. El artículo 7 del proyecto de ley dice: dispónese la enajenación por parte del Poder Ejecutivo de los inmuebles individualizados en el anexo A del convenio referido en el artículo 60, de conformidad con el procedimiento de venta en subasta pública establecido por la ley número 2095. En el anexo A hay en total 12 inmuebles, de los cuales 8 pertenecen a la Villa 31 y alrededores. El convenio para el traspaso de los terrenos lo firmaron a la Nación y la Ciudad el 23 de noviembre, 3 días antes de que Larreta lo envíe a la legislatura. Por el gobierno de Macri firmó Ramón María Lanús, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la AVE, que centraliza los terrenos del Estado Nacional, que durante el kirchnerismo se valorizaban para un fin social y ahora se rifan para negocios inmobiliarios. Por el de Rodríguez Larreta lo rubricó Martín Mura y el ministro de Economía y Finanzas porteño, que es el ministro de Economía y Finanzas porteño. El terreno que más compromete a la Villa 31 lo denominan Polígono Barrio 3 y, según la AVE, está ubicado en zona de vías del ferrocarril con frente a la calle Avenida Doctor José María Ramos Mejía. El croquis que consta en la documentación a la que se accedió es claro, abarca casi toda la Villa 31 con sus habitantes, casas, escuelas, salas médicas, todo adentro. Ponen remate las viviendas con la gente adentro. Esto lo reclamó Walter Giracoy, que es vecino de la Villa 31, en diálogo con Lucas Martínez, cronista del Destape. Marta Mamani planteó, por otro lado, la subasta pública que van a ser de nuestras tierras, de mi casa, de la casa de mis vecinos, de la casa de mis hijos, de los viejos que viven en la Villa 31, estoy indignada. Este nuevo proyecto que el gobierno de la ciudad presenta, ¿qué nos hace caer? En la realidad, en decir que nosotros estamos en subasta pública. El docente Walter Larrea contó: estuvimos luchando por un polo educativo para los chicos del barrio Padre Mujica. Nos dijeron que iban a ser la mejor escuela de la ciudad de Buenos Aires para los chicos de la Villa 31. Y en esta semana nos enteramos, con dolor, que no es así, que van a subastar el barrio con los vecinos, con la gente, y afirmó: nos han engañado, nos han tomado el pelo. Hace 15 días tuvimos una reunión en el Ministerio de Educación diciendo cómo iba a ser la escuela. y esto no va a ser así. Los demás terrenos y tasaciones son los que circundan el polígono del barrio 31, tienen distinto precio. En los trazados, en los tasados a mayor valor, hay empresas privadas que, por los datos que aporta AVE, operan sobre terrenos públicos. En el caso del terreno denominado Lohinter, el nombre de la empresa que utiliza ese predio sobre la calle Ramón Castillo y que fue tasado en 1.266 millones de pesos. El convenio incluye los terrenos de la Manzana 77A frente a la terminal de Retiro y pegado a la Villa 31, que fue tasado en 898 millones 160 mil pesos. La Villa 31, parcela 1H, a 182 millones 820 mil. Maersk, multinacional de containers, a 330 millones 870 mil. Villa 31, ex parcela 1P, a 197 millones 430 mil. Román y Cortés, a 640 millones 650 mil pesos. Y Manzano 83, fecha bus, a 532 millones 360 mil pesos. El convenio también incluye el traspaso del mercado de Hacienda, tasado en 995 millones de pesos, de un triángulo en Salguero y la autopista, por 69 millones de terrenos en la estación Villa Crespo, del ferrocarril San Martín, por 162 millones, y de Parque 11 por 74 millones. Señores de la Capital Federal, Buenos Aires está toda en venta y el rematador es Horacio Rodríguez Larreta, en connivencia con su jefe político, Mauricio Macri, que fue jefe de gobierno de esta ciudad durante 8 años, ¿eh? El mismo que presidió el G20 el último viernes y el último sábado. Estamos, después vamos a contarles algo, antes de hacer una pausita, que el hermano de Mauricio Macri recibió 5 millones de dólares de la sospechosa firma que había ganado 6 parques eólicos sin licitar. Se lo vamos a conceder esto a ustedes, lo vamos a compartir con ustedes después de una pausa. Ahora hacemos una separación, ponemos otro tema, este nos va a traer otro poema hermoso de Enrique Cadícamo, a 19 años de su fallecimiento, y también bueno, lo escuchamos y después vamos a hablar más de lo que tenemos como otro. Bebiendo linda y fatal, bebías y en el fragor del champán loca reía por no llorar. Pena me dio a encontrar, pues al mirarte que yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos de que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los dopados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos, porque ya no volveremos a vernos más. tres cosas llena mi alma herida: el amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay, mira lo que quedó. Continuamos con más tiempo nacional. Después de cada corte vamos a recordarle, porque de acá al 11 de diciembre vamos a invitarlos a que participen de esta jornada que va a dar Rubén Giovannini en el Sindicato de Químicos y Petroquímicos en la calle Pavón 3707 de la Ciudad de Buenos Aires. Va a ser el día martes próximo, no mañana, sino el siguiente, el 11 de diciembre, el día del tango, a las 17:30 horas, en el que se desarrollará el siguiente temario: trabajadores jubilados estafados sin justicia, artículo 14 bis de la Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales no cumplidas en perjuicio de los jubilados, reformas previsionales y futuras reformas en perjuicio de los trabajadores de hoy, futuros jubilados afectados, reajuste de haberes, juicios e índices a aplicar, reparación histórica, nueva estafa. Dice Rubén, ¿no?, que espera contar con su presencia en este ciclo de conferencias de gran importancia para la información de los trabajadores en actividad y jubilados. Se recuerden, Sindicato de Químicos y Petroquímicos, Pavón 3707, en la Ciudad de Buenos Aires, el día martes 11 de diciembre a las 17:30 horas. Se va a hablar de jubilación y esto va a ser el martes previo al martes 18, donde se va a hacer la gran convocatoria en tribunales, en Talcahuano y Tucumán. Y después quiero que Rubén les confirme bien la hora que va a ser esa reunión, para que todos ustedes puedan participar. Es una reunión donde se está jugando los jubilados, los actuales y los por venir, qué va a pasar con sus haberes iniciales y sus reparaciones, o sea, sus indemnizaciones. Vamos a continuar. Teníamos por ahí, a ver dónde se me fue. Vamos a ver qué podemos compartir con ustedes, porque tenía el de Macri. Acá, el hermano de Macri, que recibió 5 millones de dólares de la sospechosa firma que había ganado 6 parques eólicos sin licitar. El destape accedió a los documentos que prueban que la forma vinculada de la familia presidencial desvió una fortuna de dinero apenas después de concretada la venta de los parques a un inversor chino que le permitió ganar decenas de millones de dólares. Gianfranco Macri es hermano del presidente de la nación, recibió un giro de 5 millones de dólares en forma directa de la empresa USIR, que es controlante de Sitzel y Sirelli, las dos firmas que ganaron 6 parques eólicos y los revendieron en los pocos meses, habiendo obtenido una ganancia extraordinaria. Las dos firmas se encuentran en la mira de la justicia por sus vínculos con la familia Macri, luego de que una investigación de la periodista Emilia Delfino, del diario y del portal Perfil, revelara que el contador Víctor Mariano Payaslián figuraba como titular de ambas compañías que logró hacerse de seis parques eólicos luego de que la empresa Isolux, involucrada en la causa de las fotocopias del chofer Centeno, les entregara la concesión, así se dice, a cambio de $25 millones. Según la documentación a la que se tuvo acceso, el pasado 29 de junio, Payaslian, desde la empresa UCIR, aprobó un préstamo solicitado el pasado 18 del mismo mes por Gianfranco Macri, hermano del presidente, referente de las empresas familiares Sideco y Socma, por un monto total de $5 millones y a una tasa del 3% anual. Buena tasa. Entre las condiciones del extraño contrato, se fijaba que el dinero debería ser reintegrado por el solicitante al prestamista antes del 30 de noviembre del 2018, aunque, sin perjuicio de ello, la fecha de vencimiento se renovará automáticamente por periodos sucesivos de un año, lo que suma sospechas respecto a lo que puede derivar en un caso de evasión o lavado de dinero agravado. Según lo que pudo saber el portal El Destape, días más tarde, Payaslian, en su carácter de presidente de la compañía UCIR, le solicitó a Cideli el envío de $2.5 millones correspondientes a los dividendos de la firma, lo que prueba en forma directa el vínculo entre los Macri y la empresa ganadora de parques eólicos en forma fraudulenta. Tal como había revelado esta periodista Delfino, tanto Cideli como Sitzel, empresas que fueron creadas por Payaslian, que es Grupo Macri, evitaron pasar por licitaciones públicas al adquirir 6 parques eólicos en Chubut y en Miramar, que habían recibido la firma Isolux. En su artículo, la periodista explicó que no hay ningún nombre de las empresas de los Macri o de sus socios en los documentos públicos de UCIR, Cideli, Sitzel o Parques Eólicos Miramar Sociedad Anónima. Sin embargo, ante la consulta del portal Perfil, Payaslian informó que un 10 o un 12% de este conglomerado es de Sideco Americana. Sideco Americana, la empresa de Mauricio Macri, de Franco Macri, o sea, de la familia Macri. Las sociedades también están integradas por Socma, su nombre se integra por Soc de Sociedades y Ma de Macri, o sea, Sociedades Macri. Otra empresa del holding es un porcentaje más pequeño. Es necesario destacar que tanto Cideli como Sitzel ya no cuentan con los parques eólicos, dado que los revendieron rápidamente, haciendo un negocio realmente envidiable. Según constan los registros de la compañía china Goldwind de 2017, los parques Loma Blanca 1, 2, 3 y 6 y el parque Miramar fueron adquiridos a las firmas ligadas a los Macri en $43 millones y $12 millones respectivamente. Posteriormente, también lograron vender el parque eólico restante en Loma Blanca 4 a la firma Geneia, también asociada a la china Goldwind, a cambio de unos $40 millones. Es decir, según las estimaciones, la firma sospechada por sus vínculos con la familia Macri obtuvo $95 millones en un pasamanos de parques eólicos sin pasar por licitación pública, frente a una inversión inicial que apenas superó los $25 millones. O sea, tuvieron más de 95 millones de ganancia. Ante la consulta por la investigación publicada en el artículo desde Socma y desde Sideco respondieron: agradecemos el contacto, pero decidimos no hacer declaraciones al respecto. O sea, ni siquiera contestan esta firma. Y mientras, el hermanito de Macri, Gianfranco, recibió $5 millones de la sospechosa firma que había pagado, había ganado los 6 parques eólicos sin licitar. Eso es lo que está haciendo este presidente, que después nos la vende como que es un gran líder que está integrado al mundo. Está integrado al mundo de las finanzas y al mundo del curro de las finanzas. Vamos a tomar un poquito de agua y regresamos. mensajes en tiempo nacional online. Se comunicó con nosotros, como siempre, el amigo de Chivilcoy, Héctor de Chivilcoy. Lo escuchamos a Héctor. Hola Rubén, Jorge, tiempo nacional, querida audiencia. Y si hay un idiota en el poder, es porque los que lo eligieron están bien representados, Mahatma Gandhi. Y se fueron esta basura, los grandes cerdos, ya se han ido. No sé si han quedado algún imbécil de esos. Donde, desgraciadamente, la prensa canalla, todos los medios diarreicos de desinformación masiva, más del 80 o 90% del tiempo empleado en esa información falsa que dieron, estaban dedicados a ver la vestimenta, lo que veían, cómo se ponían, cómo dormían, dónde, qué es lo que hacían, todo, si Trump mostraba sus bolas, si Merkel venía porque en Argentina, ella quiere la Argentina, cómo se vestía, cómo era, realmente algo asqueroso y lamentable. Y hablaban de los poderosos del mundo. Estos no son poderosos. Estos son meros títeres, con dinero astronómico, por supuesto, son meros títeres del verdadero poder mundial, de los verdaderos, de los banqueros, de los mega banqueros. Estos son títeres, incluido el gusano que tenemos acá. Estos títeres vinieron acá a la Argentina justamente para repartirse la Argentina, ni más ni menos. Las vías, fíjense que acá, no más en Chivilcoy, la parte del tren de Mechita, la ruta 5, los otros trenes, las otras industrias, son todos están reactivándose con industrias rusas, chinas, inglesas, norteamericanas, israelíes. Todos son industrias extranjeras sin excepción, que vienen solamente para hacer sus megas negociados, nada más. Sí, uno que otro empleado usan de acá de Argentina, pero es todo un engaña pichanga, es todo para las rutas de las cosas como la Quebrayal Corporation, ¿se acuerdan de los ingleses? Es exactamente igual, es todo muy lamentable. Muchas gracias. Gracias a vos, Héctor, o gracias a usted, Héctor, porque realmente no lo conozco. No lo conozco personalmente, lo conozco de todos sus mensajes que nos ha dejado durante tanto tiempo. Muy bien. Buena semana, compañeros, si es posible. Hoy recordemos el último alzamiento militar en defensa de la patria. Un abrazo nacional y peronista, Andrés de Avellaneda. Gracias por estar al aire. Lamentablemente no estamos en el aire, estamos online, amigo. Sí, ¿por qué no lo vamos a decir? Un día como hoy, en 1990... seguramente se refiere a esto, el coronel Zeineldin, Mohamed Ali Zeineldin, encabezaba un alzamiento militar, una sublevación contra el gobierno del entonces presidente Carlos Menem, que serían reprimido por tropas leales a la conducción del teniente general Martín Balsa. Y con esta frustrada rebelión se cerró, el fin, fue la última de las sublevaciones que hubo, que se habían iniciado en 1987 por un sector disidente con el ejército. Aparentemente fue vendido de antemano el coronel Zeineldin. Después vamos a, si viene Rubén hoy o mañana, le vamos a decir que él nos cuente, porque seguramente él se quiere explayar un poquito más. Un día como hoy, un 3 de diciembre, moría en Buenos Aires, lamentablemente por propia voluntad, un gran periodista argentino, que fue Gustavo Fabián el Polo Secchi, Polito. Tenía nada más que 32 años, se destacó entre otras cosas por su estilo particular de narrar historia que presentaba en sus programas de televisión. También falleció al año siguiente, del mismo día, Héctor Luciano Stamponi, que había nacido en Campana un 24 de diciembre de 1916 y moría en Buenos Aires el 3 de diciembre del 97. Un compositor, un pianista, un arreglista argentino de tango. Entre otros tangos compuso El Último Café, con letra de Cátulo Castillo, ¿Qué me van a hablar de amor?, con letra de Homero Espósito, grabado por Julio Sosa. También nos acordamos entonces de Héctor Luciano Stamponi, que falleció un día como hoy. Un día como hoy, en el año 2001, un decreto presidencial establece el corralito bancario. El ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, establece el llamado corralito, por el cual no era posible disponer en efectivo de los depósitos bancarios, sino hasta un tope de 250 pesos o dólares, que en ese momento eran convertibles semanales. Eso era lo único que se podía retirar. Muy bien, tenemos algunas efemérides del día de hoy. También un día como hoy, del año 2010, moría, la presidenta de la Nación en ejercicio en ese momento, Cristina Fernández, y su par mexicano, el doctor Felipe Calderón, inauguraban en la aduana Taylor el mural Ejercicio Plástico que el artista mexicano Alfaro Siqueiros, David Alfaro Siqueiros, así se llamaba, había pintado en 1933 en La Quinta, que en ese momento pertenecía a Natalio Botana, que era dueño del diario Crítica de Buenos Aires. Lo había pintado en un sótano, después fue desarmado cuando se vendió esa quinta, se encontraron tirados los restos de este mural en unos unos volquetes. Estaban bastante muy mal cuidados y fueron recuperados, puestos en valor, y se lo puede ver, creo que todavía se lo puede ver, en lo que ahora, antes era el Museo del Bicentenario, creo que ahora no se llama de esa manera, creo que le han cambiado el nombre, pero es un mural maravilloso, que el que pueda verlo, hágalo, que tiene que entrar con un calzado especial, en unas bolsitas para que se ponga, porque el mural abarca el piso, las paredes y el techo. O sea que tiene un valor porque es uno de los mayores muralistas que tuvo el siglo XX, como fue David Alfaro Siqueiros, que en ese momento llegaba en compañía de alguien que después tuvo mucho que ver con el peronismo, que fue Blanca Luz Brum. Así se llamaba la uruguaya. Muy bien, continuamos con más tiempo nacional. Nos queda la última parte, entramos en la última partecita de esta reunión. ¿Qué pasó? Vamos a hablar un poquito del G20, o por lo menos algunas repercusiones que tuvo el G20. En la reunión Macri, Reino Unido, sin soberanía por Malvinas, solo mención al vuelo Falklands, no Malvinas, San Pablo vía Córdoba. Durante una de las pausas de la cumbre, el líder pro, o sea, Mauricio Macri, tuvo sus 15 minutos de bilateral con Theresa May, pero solo consiguió un fracaso en cuanto al tema Malvinas. Aunque estaba previsto que se abordara la cuestión de la disputa de soberanía, la nueva dama de hierro ganó y solo se limitó a agradecer el segundo vuelo continental a las islas, a las que llamó según su nombre en inglés. De hecho, casi no consiguió hablar con la nueva dama de hierro acerca de la controversia por las islas, porque según hizo trascender el gobierno para intentar bajar el precio al fracaso, el mandatario prefirió centrarse en las coincidencias. Curiosamente, sí estaba previsto abordar la temática de la soberanía de Malvinas. Sin embargo, los líderes le dieron bienvenida a una nueva conexión aérea entre Falklands, así la llamaron, no Islas Malvinas, como realmente se llaman, y como islas pertenecientes a nuestro país, y obviamente a nuestro continente, y San Pablo vía Córdoba. Algo que demuestra el significativo progreso que se está construyendo en nuestra relación, sostuvieron desde el lado de May en el marco del encuentro bilateral que se llevó a cabo en una sala especial durante una parte en las deliberaciones del G20. Fue la primera vez desde el conflicto del Atlántico Sur que un jefe de Estado argentino recibe en el país a un gobernante de la potencia que mantiene ocupadas las islas, y este hecho, según la comunicación presidencial, fue el único hecho por el cual Macri hizo alusión a las islas. En diálogo con la prensa, Faurier, que es nuestro canciller, definió la reunión como una conversación hecha con franqueza en un clima positivo que marca el nivel de relación que he logrado después de 3 años de gobierno. Muy bien, Eso es lo que dejó la reunión para Mauricio Macri entre Theresa May, que es la primer ministra de Inglaterra, con él, donde lo único que lograron fue que ellos tengan un vuelo que va a ser que tiene falta de soberanía por donde se lo busque. El mensaje de Lagarde a Macri tras el G20. Estamos hablando de la cabeza del Fondo Monetario Internacional. Felicitó al presidente argentino que busca tomar más deuda. La titular del Fondo Monetario, Christine Lagarde, felicitó al presidente Mauricio Macri por su muy efectivo liderazgo en el encuentro del G20 que fue realizado entre viernes y sábado en la ciudad de Buenos Aires. Felicitaciones, presidente Macri, dijo la mujer por la cual todos nos deberíamos enamorar. Por su muy efectivo liderazgo en el encuentro del G20, elogió Lagarde, al tiempo que envió un mensaje a los líderes del G20. Trabajen juntos y decididamente para asegurar el crecimiento inclusivo. La titular del fondo fue recibida por Mauricio Macri el sábado por la tarde. Del encuentro también participó el jefe de gabinete, Marcos Peña. Felicitó a las autoridades por su resolución al implementar su plan de reforma económica, que allanará el camino para que un crecimiento más inclusivo y sostenible beneficie a todos los argentinos, sostuvo Christine Lagarde. La titular del fondo garantizó que ese organismo continuará apoyando a las autoridades en su esfuerzo. Es una señal que es bienvenida a los mercados. Bueno, por último, le voy a dar como último mensaje, como última noticia, porque aparentemente Rubén todavía no ha terminado con su reunión y sigue reunido acá con la gente que vino desde la zona oeste. Macri confirma que los jubilados no tendrán bono, hay limitación de presupuesto. Eso es lo que dijo el mandatario argentino. Se escudó en la falta de recursos para no darle una compensación a los jubilados que tuvieron una caída real de sus ingresos del 18%. Estamos hablando de un señor que acaba de gastar miles de millones para que puedan todas esta gente del G20 estar y comer de lo mejor, mientras los jubilados no sé si van a poder comer de lo mejor, no sé si van a poder comer siquiera alguno de ellos para fin de año. En una escueta respuesta, el presidente Macri explicó por qué los jubilados no tendrán bono de año a pesar de que perdieron con la inflación de este año, que llegará al 47%. El periodista de la cadena 3 le preguntó si no eran prioridad para el Ejecutivo Nacional los jubilados, ya que a pesar de haber perdido poder adquisitivo por la inflación, decidieron no darle un bono, y a su vez que le preguntó por los dos proyectos a tratar en el Congreso de la Nación, la ley de alquileres y para que los jueces paguen ganancias. En total, los jubilados tendrán un aumento este año del 29%, mientras que la inflación será del 47%, es decir, que tuvieron una pérdida del 18%. Siempre son prioridades, dijo, esto es textual, Mauricio Macri, tanto las leyes como los jubilados. En ambos casos tenemos limitaciones. En un caso tenemos limitaciones presupuestarias, hablando de los jubilados, para él es un límite presupuestario. Y en otro caso, el de poder acordar cuando no tenés mayoría propia y hay una agenda legislativa desafiante. No todos los temas se pueden resolver, replicó Mauricio Macri. Desvió el tema a que el poder legislativo tratará el proyecto de ley para limitar el poder de las barras bravas en el espectáculo de fútbol debido al bochorno de la superfinal. Creo que también se quejó de los hinchas de River. Estuvo también... Bueno, quedaron varias cosas para seguramente mañana, que yo no voy a participar del programa, seguramente se los contará Rubén Giovannini. Por último, les quiero volver a decir a todos los que están escuchando este programa que Rubén Giovannini los está invitando el próximo martes 11 de diciembre a las 17:30 horas, que se desarrollará una reunión con entrada libre y gratuita, obviamente. Es en el Sindicato de Químicos y Petroquímicos de la Ciudad de Buenos Aires. Está en la calle Pavón 3707 de la Ciudad de Buenos Aires. Es el día martes próximo, 11 de diciembre a las 17:30 horas. Se va a tratar, se va a hablar sobre el artículo 14 bis de la Constitución, de los derechos y garantías constitucionales no cumplidas en perjuicio de los jubilados, de las reformas previsionales y futuras reformas en perjuicio de los trabajadores de hoy y futuros jubilados afectados, reajuste a deberes, juicios e inicios a aplicar, reparación histórica, nueva estafa. Espera, Rubén, contar con todos ustedes que lo puedan acompañar, porque eso es la antesala, como decíamos antes, de lo que va a ser la última, la reunión más importante, a lo mejor, que va a ser durante este mes, que es la del 18 de diciembre en tribunales, donde la Corte se va a expedir con respecto a la ley para los jubilados, para la fórmula para los jubilados. Así que si pueden, participen en la reunión en la calle Pavón. Y después, a la semana siguiente, es para acompañarlo a Rubén, para que, junto con la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados, se vayan hasta tribunales a solicitar que se siga con la ley vigente, con la fórmula vigente, porque si no van a salir perjudicados no solamente los jubilados que ya están jubilados y que están reclamando, sino los actuales, los trabajadores por jubilar, que van a perder poder, jubilación inicial. Me despido yo hasta el día miércoles. Mañana seguramente los va a acompañar Rubén Giovannini. Gracias por haber estado. Esto fue Tiempo Nacional.